12 y 5 minutos, ya saben que cada 15 días, los lunes, nosotros abrimos nuestra consulta de psicología infantil y juvenil y lo hacemos pues para difundir temáticas relacionadas precisamente con este marco y al mismo tiempo recoger las inquietudes o propuestas que nos puedan llegar por parte de nuestros oyentes. Eso es lo que vamos a hacer precisamente en el día de hoy. Saludamos ya y damos la bienvenida a Lourdes Castro, psicoterapeuta y pedagogo briqueña. Lourdes, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues siempre lo decimos, ¿no? Es un espacio en el que la participación es importante. Los oyentes de Radio Brique pueden sumarse, ¿no?, a colaborar en la consulta de psicología infantil y juvenil para, bueno, pues que abordemos temáticas que puedan ser de interés. Y está claro que el tema que vamos a abordar hoy, que es el del acoso escolar, es un tema de interés, de muchísimo interés, ¿no?, para todos los padres. Un tema que además, bueno, pues de manera periódica conviene recordar, ¿no? Ya lo hemos tratado en otras ocasiones aquí en la consulta de psicología infantil y juvenil, pero Lourdes, yo creo que conviene de manera periódica, bueno, pues abordarlo para que no se nos olvide todas aquellas recomendaciones que nos puedas ofrecer dentro de lo que es el trabajo que pueden desarrollar los padres en el entorno familiar, ¿no? Que es lo importante. Y además, por cierto, coincide porque el pasado 2 de mayo se celebraba el Día Mundial de la Lucha contra el Acoso Escolar, una efeméride que no conocíamos, y bueno, pues aprovechamos también para recordarlo. Importante, Lourdes, tratar este tema, ¿verdad? Pues sí, Rocío. Desgraciadamente, como yo digo, es una cita obligada. Es una cita obligada porque a pesar de que aparentemente hay mucha conciencia, porque se escucha bastante fuera, ¿no?, en la calle y en los medios de comunicación, sigue habiendo una incidencia muy alta del acoso escolar y parece que, aunque lo estamos viendo, sigue habiendo una parte muy importante que se silencia y parece que la intervención que se está haciendo no está siendo lo suficiente productiva ni lo suficiente eficaz como para que vaya erradicando. Entonces, las estadísticas siguen hablando de números bastante duros, ¿no? Ahora mismo en España, ya digo, esto de las estadísticas es muy relativo, depende de la fuente que vayas buscando, pero lo que está claro es que nunca vas a encontrar un porcentaje bajo, ¿no? Claro. Yo lo último que he leído es que el 70% de los escolares de hasta los 15 años han sido víctimas o verdugos de acoso, ya sea presencial o en la red, que también, como yo digo, es que el acoso escolar va evolucionando y va teniendo unas variantes cada vez más complicadas y más complejas, y nos cuesta, cuando pensamos que tenemos ya algo realmente, una realidad totalmente acotada y conocida, aparece un factor nuevo, aparece una forma nueva, aparece un juego nuevo, aparece. Entonces, esto va siempre pues a una velocidad de vértigo. Entonces, los expertos lo que destacan sobre todo es la importancia de que todos tenemos que ser conocedores de que esto existe. Los colegios tienen que aceptar el problema para poderlo erradicar. Y es que, sobre todo, yo siempre digo que esto es un problema que se da en el colegio, pero que no se engendra en el colegio, ¿vale? Entonces, el que en un colegio haya acoso escolar no quiere decir que sea, digamos, entre comillas, que esta palabra a mí me parece un poco absurda y creo que no lleva a nada, ¿no? Pero no es culpa del colegio, sino sí es cierto que como se da en el cole es responsabilidad, claro, pero no es culpa del cole. Y a veces todavía, no hablo de ningún colegio en concreto, pero todavía hay mucha resistencia a aceptar que hay acoso. Y yo podría decir, y a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero estoy prácticamente segura, que en todos los colegios hay acoso escolar. Sí. Y si no lo hay, lo ha habido hace un mes o lo está viendo. Es que es así. Es que cuando abordamos el caso y te mueves en, por ejemplo, en mi trabajo, ¿no?, que te llegan casos de un niño y de otro, te das cuenta de que realmente es un serio problema, ¿vale? No es algo aislado, es que es un problema que se ataca a todo, pues ataca a niños que son buenos estudiantes, a niños que no son tan buenos, por alguna cualidad física, sea positiva, sea negativa. Hay muchos críos, que yo creo que hablé del síndrome Asperger, que son muy atacados porque esto es desconocido, este trastorno, y son niños que son un blanco de ataque. Y entonces las familias, si no tienen suficiente con la incomprensión que hay fuera de este síndrome o de este de Asperger, pues tienen doble sufrimiento, porque son niños que es bastante común, por desgracia, que se les suma la incomprensión que tiene a que son, digamos, pues también se le suelen sufrir acoso escolar. Entonces, a todo esto de lo que veníamos hablando, ¿no? Sigue siendo una cita obligada a hablar de acoso escolar. Es necesario hablar de acoso escolar y tenemos que mentalizarnos de que tenemos mucho trabajo por hacer. Cuando dejamos a nuestros hijos en los colegios, en los centros educativos, son menores y le estamos dando, bueno, pues en cierto modo su guardia de custodia durante unas horas. Entonces, tenemos que estar tranquilos y seguros sabiendo que su bienestar está cubierto, ¿no? Y bueno, yo sé que es complicado, pero el papel de los colegios es fundamental, ¿no? En este sentido. No es cuestión, como tú decías, de culpabilizar a nadie, porque bueno, pues las situaciones que se dan en el colegio no se engendran. Hay otra serie de factores, pero sí que es importante también que cada uno desempeñe su papel, ¿no? Es muy importante. Y el abordaje que yo, el enfoque que le he dado al programa, Rocío, siempre, aunque hablemos del mismo tema, trato de tocar focos diferentes para que cada vez se nos vaya ampliando un poco más la visión del acoso, ¿no? Entonces, hablando de lo que tú decías, ¿no?, de que el cole es responsable y que tiene, sobre todo ya no hablamos de responsabilidad del marco legal, sino me refiero de que el cole tiene, digamos que está en un punto muy estratégico para erradicar, muy estratégico para erradicarlo o para fomentarlo, ¿no? Entonces, hay un método que se está llevando a cabo en Finlandia. Finlandia, pues, es un país puntero y pionero en propuestas educativas. Es uno de los mejores del mundo en educación. Hombre, evidentemente porque su política o su forma apuesta mucho por la educación e invierte mucho en educación, cosa que en España no pasa. Todos los recortes están en salud y en educación, cuando son pilares básicos, ¿no? Entonces, en Finlandia se ha creado un método que imagino que ya muchos padres habrán escuchado hablar de él, que es el método Kiva. Y aunque es un método, yo hoy lo quiero abordar así por encima, porque aunque el método se lleva a cabo en el cole, es bueno que conozcamos el enfoque que le están dando para que nos demos cuenta. Es clave porque a veces cuando sucede un caso de acoso, ¿no?, el niño que está o la niña que está siendo el acosador, digamos el verdugo, pues claro, si nos toca la parte de ser víctima, si nuestro hijo o nuestro familiar es víctima, tú te quieres comer a esa persona porque está haciendo sufrir. Pero claro, no podemos olvidar de que es un menor, de que a veces la propuesta que se hace o el tipo de intervención no ayuda. Entonces, el método Kiva, la verdad es que tiene un enfoque muy interesante y que creo que como padres, si lo conocemos, podemos sacar muchas conclusiones de hacia dónde tenemos que ir, ¿vale? Finlandia, con esta propuesta, está logrando erradicar el acoso escolar y lo está logrando, o sea, bajando los porcentajes de una forma muy, muy llamativa. De hecho, en la embajada española, la embajada de Finlandia en Madrid, asegura que el 90% de los 1.000 colegios que colaboraron en el programa Kiva en su primera edición, que fue en el 2009, mejoraron casi en un 85%. La vida escolar, o sea, que hubo menos casos de violencia, de acoso, fue algo muy llamativo, ¿vale? Entonces, básicamente, ¿cómo funciona, no? Bueno, pues consiste en no centrarse en la dialéctica de la confrontación entre víctima y acosador, que es lo primero que solemos hacer. Cuando nos enteramos que pasa algo, incluso íbamos a casa del niño, o el tutor hablaba con los dos para que se pidieran perdón. Y está claro que el método que iba solo descarta porque a la larga no es productivo ni se consigue nada. Entonces, este método no trata a la víctima para que sea más extrovertida ni para que tenga más autoestima, eso lo ve como algo secundario, ni tampoco intenta cambiar al acosador para que desarrolle empatía y demás. Porque normalmente el acosador, cuando lo sometemos a programas de empatía, a ponerse en el lugar del otro, el niño o la niña se somete, pero luego por detrás sigue haciendo lo mismo, incluso a veces peor, ¿no? Entonces, el método Kiva se basa en la actuación de los alumnos que son testigos y que se ríen de esa situación, que es lo que en otros programas hemos llamado los acosadores pasivos. En el momento que yo estoy viendo una situación y no estoy diciendo nada, me estoy callando, incluso me estoy riendo, estoy siendo cómplice. Entonces, el método lo que hace es que el refuerzo de la situación, o sea, el acoso escolar se refuerza mucho porque en muchos casos estos espectadores llegan a verlo como algo normal. O sea, ya vemos normal que menganito o menganita es el friki o es la gorda o es el tonto o es la pava y ya lo vemos normal. Y entonces, a veces hasta nos divierte. Entonces, aunque subyacentemente, interiormente, tengamos una opinión diferente, llegamos a normalizarlo, ¿vale? y nadie dice nada. Es como si ahora mismo vamos por la Villa España y vemos que alguien le está dando una paliza a otra y pasamos tan normal y no decimos absolutamente nada. Todos estamos siendo cómplices de esa situación, ¿vale? Entonces, lo que se pretende hacer a través del método es influir en dichos espectadores para que no participen indirectamente en ese acoso. Entonces, si logramos esto, el acosador o la acosadora, que necesita el reconocimiento, de hecho lo hace porque se ve líder y se siente fuerte, cuando deja de tener ese reconocimiento, deja de acosar, porque no le aporta ningún beneficio. Mm. ¿Vale? Es una intervención aparentemente indirecta, lo que está reportando, pues muy bueno, ¿vale? Esto además está estudiado pues desde el 2009, se está implantando por fases en los colegios y evidentemente está teniendo buenos resultados, ¿no? Entonces, en resumen, se basa en intentar que los espectadores no le rían la gracia a esos jóvenes que son la parte agresora en el acoso. Es algo muy sencillo que puede parecer que, bueno, eso tan sencillo, pues sí. Ahí es muy eficaz porque la clave de que el acoso siga reproduciéndose viene precisamente porque el acosador obtiene un reconocimiento de esa parte pasiva. En el momento que la red pone en un vídeo metiéndose con una chica y ese vídeo se elimina y no se propaga, el acosador no tiene lo que quiere. Mm. En el momento que un acosador hace una broma y nadie se ríe, claro, se queda aislado, se queda solo. Y es que realmente, realmente esa es la estrategia clave y está dando resultados. Luego ya, una vez que lo que es la implantación, ¿no?, pues tiene diferentes fases. Se instruye a uno estudiante, ¿vale? Se le da los diferentes tipos de acoso que hay, se le dan charlas, manuales, se establecen vigilancias en los recreos. O sea, ya son, intervenciones. Esos son fondos. Entonces, bueno, ya eso es más de implantación, pero lo que yo quería sobre todo, tampoco se trata de hacer aquí un monólogo del método, pero sobre todo es que como padres entendamos dónde está la clave para erradicar el acoso y realmente funciona. Claro. Y claro, ahí como padres sí tenemos un trabajo muy importante, no solo en los coles, sino un trabajo de prevención. Porque en el momento que nuestro hijo o nuestra hija está diciendo en casa que se ríen de Menganito o que hoy han tetanito, la han repuesto, tenemos la obligación y el compromiso de decirlo y de ponerle voz. Que muchas veces nuestros hijos cuentan cosas y nos callamos, no decimos nada. Porque, bueno, decimos, eso son cosas de los padres, yo no me voy a meter entre las dos familias. Pero, ¿qué pasaría si eso le está sucediendo a nuestro hijo? Claro, nos gustaría que todos se implicasen, ¿no? Exacto. Y sobre todo cuando quien habla y quien pone voz son los adultos. Y los adultos nos enteramos de mucho, nos enteramos de muchísimo, ¿vale? Sí, sí, perfectamente. Por eso era el enfoque de explicar el método. Pues tiene esas tres fases que tú decías, tengo yo por aquí también esa información. Una primera, más general, en la que se habla de prevención en el ámbito de la concienciación de los alumnos, ¿no?, que es importante, pero hay otra parte también en la que se ofrece a los docentes y profesionales mediante, bueno, pues entrevistas o determinadas herramientas a las que se le pueda facilitar, pues todo lo que significa también este proceso, ¿no? Se le forma a ellos y se le conciencia en este sentido, porque a veces quizás esa parte también es muy elemental, ¿no?, a la hora de actuar contra el acoso escolar. Y luego, bueno, pues está obviamente el seguimiento, ¿no?, del centro y demás. Todo esto, en definitiva, bueno, pues supone una financiación importante, ¿no?, para poder aplicarla. Y es otra manera de abordar, ¿no?, el tema del acoso escolar y bueno, puede implicarse directamente, ¿no?, en lo que es el sistema en sí, educativo, y que se combata desde dentro, ¿no?, que es también elemental. Necesita de inversión, Rocío, porque los profesores son profesores, pero hay muchas estrategias y muchas técnicas de intervención con el alumnado que el profesor no tiene por qué estar cualificado para algo tan específico que viene desarrollándose hace unos años atrás. Y evidentemente eso requiere inversión para la formación de estos profesionales. Además, bueno, también una para romper una lanza para los docentes, ¿no? Tienen que actuar pues sobre casos de estas características que puedan encontrarse, pero además también tienen que atender al resto de alumnos y mantener un programa que hay que llevar a cabo. En definitiva, bueno, es complicado, ¿no? Sí que eso por un lado en el marco educativo, pero por otro lado, que actúa el método Kiva principalmente, pero nosotros en casa, ¿no? Que es lo que a nosotros nos atañe aquí a través de la consulta de psicología infantil y juvenil para los padres, que es para quien va destinado principalmente este programa, ¿qué es lo que pueden hacer? ¿Influye el entorno familiar en el tema del acoso escolar? Tú nos decías que cuando escuchamos cosas que nuestro hijo nos cuenta, tenemos que actuar ahí, ¿no? Y bueno, pues eso puede ser fundamental, ¿no? Totalmente. Es muy importante, y eso yo lo quería destacar mucho en el programa, y es que si queremos realmente, porque claro, una vez que sucede el problema, la intervención está, una buena intervención es este método, ¿no? Intervenir directamente sobre esos niños pasivos que están sin querer retroalimentando el proceso. Pero si queremos erradicar este problema y trabajar desde una prevención primaria, desde antes de que suceda, tenemos que trabajar directamente en el ámbito familiar, porque evidentemente el acoso escolar es una proyección de lo que se ha, de la educación que se ha dado en casa, ¿vale? O sea, todos los comportamientos del ser humano están ligados con la educación y el trato que ese niño, esa niña ha recibido en sus primeros años de vida. Por tanto, cuando un niño o una niña entra en el cole, trae ya una mochilita de valores, de educación y de trato, que es lo que luego va a poner en marcha en el cole, y ahí es donde se empieza a generar, pero proviene del ambiente familiar, y eso sí es responsabilidad de nosotros como padres y madres. Entonces, los comportamientos de un niño están directamente asociados a sus primeros años de vida y al trato que le hemos dado a ese niño y a esa niña. Y luego, evidentemente, los adolescentes son el ejemplo que van siguiendo de sus padres. O sea, que podríamos decir que ellos, aunque los niños no sean conscientes, nos están imitando y están recibiendo continuamente nuestros valores, ¿vale? Entonces, influye rotundamente el entorno familiar en las relaciones sociales de nuestro hijo y de nuestra hija y en el acoso escolar. Entonces, dependiendo de la estabilidad emocional que tenga la familia, va a influir de forma positiva, si tiene una buena estabilidad, en la vida de un joven para que se aparte de ese tipo de problemas y ese tipo de... No que se aparte de ese tipo de problemas, claro. Cuidado, sino que no ejerza ese tipo de actitud de avasallar, de presionar, de humillar. Si un niño que nace en un ambiente estable, familiar, ese niño va sano, por tanto, no va a desarrollar ese tipo de conducta. Sin embargo, si el ambiente de casa está cargado de agresividad, está cargado de ira, tiene un modelo agresivo, un modelo de humillación, ese niño va con baja autoestima, ¿vale? Entonces, la tendencia del niño o de la niña va a ser agresiva. Entonces, la relación familiar, indiscutiblemente, es la base del aprendizaje a la hora de relacionarse con los demás. En función del modelo familiar, nos relacionamos de una forma o de otra. Y ahí es donde está, digamos, claro, cuando llega un caso de acoso a la consulta, no podemos tirar de ahí, porque lo que hay es que solucionar el problema, eso ya es algo secundario. Pero si realmente queremos abordar el problema desde un principio, tenemos que darnos cuenta que ahí está la clave, ¿vale? Igual que cuando hablamos de la violencia de género, cuando hablamos de la violencia machista, viene de la familia, ¿vale? Viene del modelo familiar, cómo hemos criado a nuestro hijo, qué valores le hemos dado, cómo lo hemos tratado. Un niño que se trata con respeto, casi a un 99% va a tratar a los demás con respeto, ¿vale? El problema es si a él después no lo tratan con respeto, porque, vale, podemos educar para que no tengamos acosadores, pero ¿y para que no tengamos acosados? ¿También se puede educar? Sí. Vamos a ver, como tú dices, yo trato a mi hija con respeto para que ella trate a los demás con respeto, pero también al yo tratar a mi hija con respeto la estoy enseñando a respetarse. Por tanto, yo no puedo garantizar que a mi hija no la vayan a acosar, pero sí, al menos estoy cubriendo que mi hija lo pueda decir, que lo pueda hablar y que no se lo calle. Porque a veces el acoso se refuerza mucho porque el niño o la niña se lo calla y pasa demasiado tiempo, ¿vale? Entonces, muchas veces no lo llega a decir o llega a la fatalidad, pues como puede ser de demasiados ya adolescentes que se están quitando la vida en este país por el tema del acoso, y muchos otros que no llegan a eso, pero que lo están pasando realmente mal y que está teniendo una influencia a largo plazo en su vida, ¿vale? Claro. Entonces, es muy importante, claro, evidentemente, cuanto más padres eduquemos con respeto y con unos buenos valores, menos probabilidad de acosadores, que va a haber, por supuesto que va a haber, pero incluso con esta educación tenemos más garantía de que nuestro hijo o nuestra hija aprenda a respetarse y aprenda a decir basta, para, o sepa buscar las estrategias para poner la voz de alarma, ¿vale? Entonces, el papel de los padres, ¿qué pautas tenemos que llevar? Bueno, pues realmente es como siempre digo, es que esto es de sentido común, es cuestión de nuestros valores. Evidentemente, empezar desde muy temprano, sin darnos cuenta, vivimos en una sociedad que va muy rápida, que miramos demasiado por nosotros y a veces se nos olvida fomentar comportamientos cooperativos, enseñar a nuestro hijo a ayudar a los demás, a compartir, a resolver problemas. Y a veces podemos decir, bueno, ¿y cómo hacemos eso? Pues tan simple desde el punto que si nuestro hijo está en el parque y a un niño se le pierde la pelota, pues podemos decir, vamos a ayudar a este niño. Algo tan simple como eso va haciendo que nuestro hijo o nuestra hija vaya teniendo y vaya desarrollando esa empatía, porque el que está al lado nuestro, nuestro prójimo, pues tiene un problema y si le podemos ayudar o no. Pero ¿qué ocurre, Rocío? Que cada vez como adultos estamos haciendo menos eso, y claro, eso es el ejemplo. Claro, sí, claro. Si yo le digo a mi hija que ayuda a este niño a buscar la pelota, pero luego mi hija me ve que en el mercado no va una señora mayor cargada de bolsa y ve que yo paso por delante de ella, pues estamos contrarrestando. Claro, entonces, claro. Es como siempre decimos, es el ejemplo. O sea, es que la educación, el efecto más fuerte que tiene no es el que ejercemos, sino es el que desarrollamos. No es lo que... No es lo que le decimos, es lo que nuestro hijo o nuestra hija ve, claro. ¿Vale? Evidentemente, crear un ambiente cálido y cercano, y eso es muy importante para que si nuestro... Ahí sí trabajamos mucho y reforzamos que nuestros hijos no sean víctimas. Si tengo un ambiente cálido y cercano, nuestro hijo va a tener o nuestra hija va a tener la suficiente confianza para hablar, me está pasando esto o le está pasando esto a una amiga o a un compañero y yo no lo veo bien... O sea, el tener la suficiente confianza y la suficiente asertividad para decir esto sí y esto no, ¿de acuerdo? Y eso es importante que se cree en casa, que sea un ambiente cómodo donde nuestra hija y nuestra hija pueda hablar y pueda decir con confianza y pueda depositar cualquier cosa que le esté sucediendo y que sepa que la vamos a tratar bien, porque a veces los padres somos muy tremendos y respetamos muy poco. Nos cuentan algo y luego está el niño al lado nuestro y ve cómo se lo estamos contando a la familia, cómo nos estamos riendo, o nos cuenta algo en secreto y nuestro hijo o nuestra hija ve cómo se lo decimos al padre de Fetanito o de Venganito y se siente traicionado. Entonces, todo ese tipo de acciones hay que llevarlas con mucha cautela para que el niño y la niña siempre se sientan muy respetados y se sientan muy confiados para poder decir lo que está pasando y no le gusta. Luego, hablar, por supuesto, sobre el acoso escolar, que sepan que existe, y en ese espacio también estamos creando, digamos, el momento para que nuestro hijo o nuestra hija pueda decir, pues, a Pepita o a Juanita o a Manolito le está pasando esto y se ríen de él, y podamos nosotros, pues con cautela y sin explotar, pues poderlo decir, poderlo comentar, poderlo denunciar y poderlo llevar pues donde se tenga que llevar. Entonces, si hablamos de acoso, estamos creando un espacio donde nuestros hijos pueden hablar y se va normalizando y saben lo que es y lo que no es, para que no llegue un momento en el que ellos digan, bueno, se meten con él, pero es que él es así, es que es muy pavo, a él le da igual, ¿vale? Que eso nunca se lleguen a acostumbrar. Y luego, lo más importante, Rocío, lo que decía, ¿no? El ejemplo, fomentar valores de respeto. A veces no nos damos cuenta y somos muy poco respetuosos los adultos porque hablamos de alguien y estamos criticando, pues, simplemente decisiones de personas que son libres, o estamos etiquetando a alguien por su aspecto físico, o nos estamos riendo de esa persona, digo, entre los propios adultos. Pero claro, los niños lo están viendo. Entonces luego ellos lo empiezan a desarrollar. Entonces, básicamente la pauta más clara es tener conciencia de que son esponjas y de que somos el ejemplo vivo de que cada cosa que hagamos, que nuestro inconsciente o nuestro subconsciente nos diga que no está bien, que sepamos que nuestro hijo o nuestra hija lo está absorbiendo. Además, no nos podemos imaginar a qué nivel los niños y las niñas lo recogen todo. Los padres a veces somos muy ingenuos, nos pensamos que los niños no se enteran de nada y se enteran de todo, lo absorben todo. Entonces, por favor, la pauta básica y fundamental es crearnos nosotros mismos un principio de responsabilidad respecto al acoso, porque es cierto que cuando a veces cuando no nos toca se ve muy lejano, pero afortunadamente a mí no me ha tocado, pero cuando lo veo tan de cerca es un problema lo que entra por las puertas y realmente se pasa bastante mal. Entonces vamos a tratar de fomentar esos valores para que cada vez esto vaya a menos. Porque lo que está claro es que algo se está haciendo mal, ¿no? Si estas situaciones, sí, bueno, pues se dan con ese nivel que tú nos decías antes, de que el 70% de los escolares de hasta 15 años han sido víctimas o acosadores, ¿no? Es una estadística bastante elevada. O sea, que algo está mal. Está claro. Yo cuando leí a mí muchas veces, cuando me han venido casos, es que realmente, Rocío, lo digo sinceramente, no sabes por dónde cogerlo. No sabes cómo abordarlo, porque dice, bueno, si hablamos con la familia del acosador, se puede liar, puede ser peor, porque luego el niño se queda solo con él. Y realmente, cuando lees el método Kiva, entiendes y comprendes por qué no funciona las estrategias que llevamos. Es lo que tú dices, no, algo estamos haciendo mal. Y quizás lo que estamos haciendo mal es que estamos poniendo el punto de intervención y el punto de acción en el lugar equivocado. Y por eso el acoso escolar es un problema de todos y de todas. Y de hecho, el enfoque que da el método Kiva es eso, nos incluye a todos. Todos somos responsables de erradicarlo. Y bueno, posiblemente si empezamos a verlo de esta forma, pues podamos empezar a obtener otros resultados, porque a fecha de hoy no estamos obteniendo buenos resultados en acoso escolar. Está claro. Bueno, pues el tema del acoso escolar, ¿cómo puede afectar precisamente el entorno familiar para combatirlo? ¿Qué es lo que se puede hacer, ¿no? Como padres para, evitar que nuestros hijos sean acosados o sean acosadores, que también es otra posibilidad, ¿no? Que hay que ver y, hay que verla. O acosadores pasivos. O sea, que en el momento que está viendo en el cole un caso de acoso escolar, todos somos parte implicada y todos tenemos que aportar nuestro granito de arena. Pues de esa manera, cómo abordarlo y la experiencia además también de ese método Kiva, el método finlandés que nos has traído hoy aquí a este espacio, pues es la cuestión que hemos abordado en torno al acoso escolar. Lourdes, nos vamos a quedar aquí. La verdad es que son muchísimas cuestiones, ¿no? Las que se generan del tema del acoso escolar. Podríamos hablar de cómo se trata específicamente, ¿no? A los acosados, a los acosadores. Podríamos hablar además también de en la actualidad qué protocolos son los que se siguen, de las actuaciones que se emprenden, ¿no? En nuestra localidad. Pero lo que queríamos centrarnos es en lo que nosotros tratamos a través de la consulta de psicología infantil y juvenil, que es cómo desde casa podemos trabajar en los diferentes temas que abordamos, ¿no? Y este, pues también es uno de ellos en los que podemos desde luego trabajar. Totalmente. Tenemos una parcela de actuación bastante amplia en este caso. Pues aquí nos vamos a quedar con todas esas pautas, consejos, recomendaciones que nos ha ofrecido. Y bueno, pues seguiremos hablando en el futuro de esta, por supuesto, y otras cuestiones más. Muchas gracias, Lourdes, por estar con nosotros. Buena, feliz semana.